señora. Vos y tu señora. Sí. ¿Cómo es tu nombre? Luis Oliveira. Luis Oliveira. ¿Y en qué estás trabajando? El trabajo mío, el oficio mío, es un trabajo de familia que viene de mis abuelos, es hojalatería, que como en Argentina sería singuería. En eso me dedico yo. Eso viene de familia ya, familiar. Y acá en el Uruguay, no sé, pero debo ser uno de los únicos que anda haciendo los trabajos artesanalmente, sin máquina, todo a mano, todo a mano. ¿Y vos tenés algún apoyo? Sí, bueno, por eso mismo estamos participando en esta muestra, porque tengo el apoyo del MIDE, del IPRU, de Acción Social ahora. ¿IPRU qué es? IPRU es una organización que ayuda también a los artesanos, artesanía, y le da, aparte no, ¿cómo le voy a decir? Nos enseñan, nos dan clases, tenemos los congresos, qué sé yo, una cantidad de cosas que nos apoyan en eso. Y nos encaminan un poco en tipo negocio, hacer los negocios que, como que yo le digo, así como es la artesanía esta, es autóctona, que ya está desapareciendo, yo soy artesano que también no tenía mucho conocimiento de venta, todo eso, y entonces... Ellos te están ayudando. Sí, me ayudan. ¿De dónde sale la materia prima para esto? La materia prima yo las compro en las barracas, yo trabajo con la hojalata. La hojalata, ahora ya estoy más moderno, también trabajo con el acero inoxidable. ¿Y la hojalata viene de qué materia prima? ¿Viene de dónde viene eso? Bueno, esa la... ¿La nacional? Es acá nacional, después viene, también puede traer, viene de... Bueno, traen algo argentino también, Argentina. Eso ya, después ya ahí no sé. O sea, y esto es un trabajo, vos y tu señora trabajan, sí, en esto. Sí, y vivimos de esta. Viven de esto. Vivimos de esta artesanía. ¿En dónde viven? En el departamento de Salta, frente a Concordia. Venga, a Concordia. Sí, a Concordia. ¿Y la venta la hacen hacia dónde? No, la venta la hacemos siempre así, a clientes directo nomás. Que ya tienen clientes. Sí, sí, digamos, tenemos que clientes. Ah. Y hacemos feria, trabajamos con los panaderos, piseros, las reposteras. ¿Desde cuándo están en este programa? Este programa ya hace dos años y medio más o menos que estamos. Y ya tuvimos apoyo, que yo antes tenía muchos problemas con el material. Lo que trabajaba nunca tenía para material, y después que ellos me dieron una ayudita así económicamente con plata, como quien dice, yo ahora ya en eso no tengo problema. Porque desde la primera vez que me dieron, yo me aprovisioné bien y siempre tengo. Y eso es una gran ayuda. Cosa que no volviste a necesitar, apoyo económico. No, la verdad que no. O sea que en ese primer impulso sí, ya... Sí, el primer impulso, aunque después saqué otro crédito, sí. Pero ya para herramientas, para tener un poco más de herramientas, más especializadas, pero es de mano nomás, ¿no? Herramienta de mano. Y bueno, y eso es lo que... Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes también. Adiós. Y suerte. Gracias.